Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La congresista Gabrielle Giffords será transferida en el día de hoy a un centro de rehabilitación de Houston a menos de dos semanas de haber sido gravemente herida en el tiroteo de Tucson. El jueves, el jefe de neurología del hospital University Medical Center, el doctor Michael Lemoll, se refirió a los avances de Giffords. El doctor Lemoll declaró: Podemos decir cosas muy sencillas. Probablemente hayan oído informes de que estuvo mirando fotos en su iPad. Toma distintos animales de peluche. Ha interactuado de forma personal e íntima con Mark, incluso antes que eso. Por lo que creo que eso es lo más que podemos decir. No hay manera de cuantificar cuánto sabe de lo que le sucedió, pero creemos que está comprendiendo bastante. El personal médico también informó que sacaron a Giffords a una terraza del hospital para que tomara un poco de aire. Antes de la transferencia a Houston, su esposo, Mark Kelly, dijo que su esposa era una luchadora. Kelly expresó: Tengo muchas esperanzas de que Gabby se recupere completamente. Se lo dije, lo reconoce. Es una persona fuerte, una luchadora. No conozco a nadie que sea tan luchadora como ella, por lo que tengo mucha confianza de que se va a recuperar y que pronto va a volver al trabajo. Le he dicho personalmente al hospital que la van a ver caminando en estos corredores y entrando a la unidad de cuidados intensivos en un par de meses. Estoy seguro, ella va a volver. Un destacado grupo de congresistas republicanos está exhortando a los líderes partidarios a imponer recortes en los gastos no militares, mucho mayores a los que ya se han propuesto. El jueves, el Comité de Estudios Republicanos de extrema derecha reclamó un recorte inmediato de 100.000 millones de dólares en programas no militares. Según el Washington Post, para poder cumplir con ese reclamo, sería necesario reducir los fondos destinados a la mayor parte de las agencias federales en un tercio durante los próximos 7 meses. El Comité de Estudios afirma además que el gobierno debería profundizar los recortes de gastos no militares en 2.5 billones de dólares durante la próxima década. Según el Centro de Presupuesto y Políticas Prioritarias, eso significaría una reducción del 40% de los fondos destinados a la mayoría de los organismos gubernamentales. Integrado por 165 miembros, el Comité de Estudios representa más de 2/3 de los representantes republicanos. La propuesta se conoce al tiempo que una nueva encuesta indica que una gran mayoría de estadounidenses está a favor de recortar el presupuesto militar antes que Medicare o la Seguridad Social. La encuesta del New York Times y CBS News también determinó que casi 2/3 de los estadounidenses preferirían cargas sociales más altas en lugar de una reducción de los beneficios de cualquiera de los dos programas. El presidente Barack Obama designó a otra alta figura empresarial a un puesto clave de la Casa Blanca. El jueves, Obama anunció que nombraría al director ejecutivo de General Electric, Jeffrey Immelt, para encabezar el recientemente creado Consejo de Empleos y Competitividad del presidente. El consejo reemplazará a la ex Junta Asesora de Recuperación Económica, encabezada por Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal. Volcker renunciará cuando expire su mandato el mes que viene. La designación de Immelt, ha sido observada con atención en parte por su anterior oposición a la candidatura presidencial de Obama. Durante las elecciones de 2008, Immelt hizo donaciones a Hillary Clinton, así como a los republicanos John McCain, Rudy Giuliani y Mitt Romney. Su nombramiento siguió a la reciente contratación del ex secretario de Comercio y Ejecutivo de JP Morgan Chase, William Dudley, como jefe de personal de la Casa Blanca. El presidente chino Hu Jintao concluyó su visita de Estado a Washington. El jueves, Hu pronunció su discurso en el que renunció a la hegemonía y al expansionismo. El presidente chino Hu Jintao manifestó: Seguiremos comprometidos con un camino de desarrollo pacífico. Continuaremos intentando lograr un entorno internacional pacífico para desarrollarnos y defender y promover la paz mundial a través de nuestro desarrollo. China está a favor de la resolución pacífica de los conflictos y de las situaciones críticas, y tiene una política nacional de naturaleza defensiva. No participamos en la carrera armamentista ni representamos una amenaza para ningún país. China nunca buscará la hegemonía ni aplicará una política expansionista. Hu también se reunió en el Congreso con líderes del Senado de ambos partidos, entre ellos el líder de la mayoría, Harry Reid. La visita se produjo 2 días después de que Reid, en una entrevista de televisión, calificara a Hu de dictador, calificativo del que rápidamente se retractó. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, declaró: Mañana regreso a Washington y me reúno con el presidente de China. Es un dictador. Puede hacer un montón de cosas a través de la forma de gobierno que tienen. Quizá no debía haber dicho dictador, pero tienen una forma de gobierno distinta a la nuestra, y eso es una descripción que se queda corta. Por tercer día consecutivo, los atentados suicidas con bombas se han cobrado la vida de docenas de personas en Irak. El jueves al menos 52 personas fueron asesinadas y más de 150 heridas en atentados con coches bomba contra peregrinos chiitas. Mientras tanto, 3 personas murieron y al menos 27 resultaron heridas en la explosión de un coche bomba en Bakuba. En Túnez inició un duelo de 3 días en homenaje a las docenas de personas asesinadas en el levantamiento de un mes de duración que derrocó al presidente Zine El Abidine Ben Ali, quien hacía mucho que detentaba el poder. Se estima que unas 100 personas fueron asesinadas en las acciones represivas del gobierno contra los manifestantes tunecinos. Mientras tanto, el gabinete de transición de Túnez levantó la prohibición que pendía sobre todos los partidos políticos proscritos y proclamó una amnistía general para los prisioneros políticos. El gobierno tunecino afirma que esta semana fueron liberados aproximadamente 1.800 prisioneros. Si bien lograron que Ben Ali se fuera al exilio, los manifestantes tunecinos continúan organizando protestas luego de que varios miembros del gobierno del dictador fueran incluidos en el nuevo gabinete. Las protestas que llevaron al derrocamiento de Ben Ali cobraron impulso el mes pasado, luego de que el egresado universitario desempleado Mohamed Bouazizi se prendiera fuego, tras lo cual falleció a comienzos de este mes. Siguiendo el ejemplo de Bouazizi, se produjeron autoinmulaciones en al menos otros 4 países del norte de África. En Egipto, el abogado Mohamed Farouk Hassan, de 52 años, fue el último manifestante egipcio que se prendió fuego luego de que lo hubieran hecho otros 2. Una gran multitud se congregó frente al hospital para apoyar a Hassan. Un manifestante declaró: los que tienen cargos altos no hacen nada, no se conmueven ante toda la gente hambriente y sin hogar. Esta gente no tiene casa, vive en la calle, no tiene que comer, no acceden a los recursos que necesitan. Estos que se sientan en sus sillones sin hacer nada, estos parlamentarios no se conmueven por nadie. El gobierno de Obama ratificó públicamente que mantendrá la política del gobierno de George W. Bush de oponerse al regreso del expresidente depuesto de Haití, Jean-Bertrand Aristide. Derrocado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en el año 2004, Aristide reiteró su solicitud de autorización para retornar a Haití poco después del reciente resurgimiento del ex dictador exiliado Jean-Claude Duvalier. En una declaración publicada en Twitter, P.J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, afirmó: no tenemos dudas de que el presidente Aristide desea ayudar al pueblo de Haití. Sin embargo, hoy en día Haití necesita concentrarse en el futuro y no en el pasado. El gobierno de Haití rechazó la emisión de un nuevo pasaporte a Aristide, presuntamente bajo presión estadounidense. Just after his return this week, poco después de su regreso esta semana, a Jean-Claude Duvalier se le imputaron cargos por corrupción derivados de la malversación de millones de fondos del Estado antes de que un levantamiento popular lo obligara a huir de Haití en 1986. Presuntas víctimas de violaciones de los derechos humanos durante su régimen entablaron también demandas penales contra él. Duvalier afirma que regresó para colaborar en los esfuerzos para la reconstrucción de Haití, pero críticos afirman que está haciendo un último y desesperado intento por recuperar unos 6 millones de dólares congelados en la cuenta de un banco suizo. El 1 de febrero entrará en vigencia una ley suiza aprobada en respuesta a los esfuerzos que por largos años realizó Duvalier para obtener ese dinero. Antes de que la nueva ley entre en vigor, Duvalier podría obtener el dinero si pudiera probar que no se encuentra bajo ninguna investigación penal en su país natal. Se estima que su regreso ha sido una apuesta que podría ingresar a Haití y luego partir sin enfrentar cargos, lo que podría presentar como prueba en Suiza de que no enfrenta acciones legales. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos reanudó las deportaciones a Haití por primera vez desde el devastador terremoto del año pasado. El jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afirmó que 27 haitianos con antecedentes penales en Estados Unidos fueron deportados a Haití. Grupos de derechos humanos criticaron la medida que llega en medio de un brote de cólera, violencia vinculada a las elecciones y la devastación provocada por el terremoto. A principios de este mes, un conjunto de grupos de derechos humanos y organizaciones jurídicas con sede en Estados Unidos entablaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición de emergencia para detener las redadas, arrestos y deportaciones de haitianos por parte del gobierno de Estados Unidos. Según se informó, el fundador de la compañía privada de servicios militares Blackwater apoya la oferta de otra compañía para involucrarse en la guerra civil de Somalia. Un informe de la Unión Africana citado por el periódico New York Times establece que Eric Frins proporcionó el capital inicial para que la empresa Saracen International, con sede en Sudáfrica, obtuviera contratos con el gobierno somalí. El contrato presuntamente comprende enfrentamientos a soldados y milicias somalíes comprende entrenamiento a soldados y milicias somalíes y a presuntos combatientes militantes y mercenarios de la costa africana. Saracen International es dirigida por un ex oficial de la Oficina de Cooperación Civil de Sudáfrica, una fuerza de la época del apartheid conocida por asesinar a opositores del gobierno. El informe de la Unión Africana dice además que Prince se encuentra en la cumbre de la cadena de mando de Saracen. El gobierno somalí debe aún anunciar su decisión respecto a la oferta de la compañía. Una investigación federal estableció que el desastre que tuvo lugar el pasado año en la mina de carbón de West Virginia era evitable y fue consecuencia de la negligencia del propietario de la mina, Macy Energy. En un informe primario, la Administración de Salud y Seguridad Minera afirma que en repetidas oportunidades, Macy violó normas federales respecto a ventilación y minimización del polvo de carbón para reducir el riesgo de explosión. Los investigadores sostienen que un pequeño estallido de gas metano provocó la explosión masiva del polvo de carbón. Su informe establece que no hay evidencia que sostenga lo que afirma Macy, que un estallido de gas proveniente de un agujero en el piso de la mina dejó sin efecto los mecanismos de seguridad. En la explosión perdieron la vida 29 trabajadores. Decenas de sospechosos de participar del crimen organizado fueron arrestados durante una serie de redadas en Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island. El fiscal general Eric Holder calificó la operación como una de las más grandes de la historia en identificar presuntos miembros de la mafia en Estados Unidos. El fiscal general Holder declaró: Hoy, más de 800 agentes federales, estatales y locales arrestaron a más de 110 individuos, entre ellos decenas de miembros y cómplices de la Cosa Nostra, uno en Italia. En total, se presentaron cargos contra 127 personas y 16 fueron procesadas hoy en cuatro distritos de Nueva York, New Jersey y Rhode Island. Esta es una de las mayores operaciones contra la mafia desarrolladas en un día en la historia del FBI, tanto por la cantidad de sospechosos arrestados y acusados como por el alcance de la actividad criminal que se alega. El ex senador republicano y, según rumores, candidato presidencial en 2012, Rick Santorum, generó polémica con sus comentarios sobre la postura del presidente Obama sobre el aborto. En declaraciones para el sitio de noticias de derecha CNN News, Santorum parece sugerir que es hipócrita de parte de Obama apoyar el aborto, dado que es afroestadounidense. Rick Santorum dijo: La cuestión es, y eso es lo que Barack Obama no quería responder, si la vida humana constituye una persona según la Constitución. Y Barack Obama dice que no. Entonces, si esa vida humana no es una persona, pienso que es prácticamente notable que un hombre negro diga: ahora vamos a decidir quiénes son personas y quiénes no son personas. El Departamento de Seguridad Nacional canceló el proyecto del muro virtual a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. En el año 2005 se contrató a la compañía contratista militar Boeing para construir la red de cámaras, radares y muros. El proyecto costó más de $1,000 millones. Funcionarios de Estados Unidos afirman que se canceló porque se comprobó que era ineficaz y muy costoso. La gigante de las telecomunicaciones Verizon desafía la normativa recientemente adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, en lo que respecta al acceso a Internet y la neutralidad de la red. Las normas incluyen una cláusula que prohíbe a los proveedores de servicios de Internet disminuir la velocidad de los servicios o sitios web de la competencia. El jueves, Verizon entabló una demanda federal argumentando que los reguladores no tienen autoridad para determinar cómo deben manejar sus redes las compañías de Internet. El caso fue presentado ante el mismo tribunal que el año pasado impidió a la FCC regular la obstrucción del tráfico en la red por parte de la gigante de los medios de comunicación, Comcast. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.